Mi nombre es Claudio Torres, formo parte de FM de la Azotea, Radio Comunitaria de la Ciudad de Mar del Plata. ¿Qué opinás acerca de esta audiencia pública que hacemos los adolescentes con el tema de los canales, las radios? Fue muy interesante la exposición de los y las jóvenes, teniendo en cuenta que sin duda son un sector de nuestra sociedad que tiene poco alcance y poca llegada a los medios masivos de comunicación. Sin duda lo que planteaba la ley 26.522 con su espíritu y la intención de democratizar la palabra y dar una pluralidad de voces, les daba ese espacio, teniendo en cuenta que originó instancias de medios de comunicación escolares, como por ejemplo pueden ser algunos que están nucleados en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, como puede ser FM de Guaira Quimbal de Castelar Sur. Es interesante ese proyecto y sobre todo que se animen a subir al estrado, teniendo en cuenta que es una instancia en donde, más allá de los y las presentes, todo el público lo puede ver, porque esto queda registrado. Digo, sin dudas es un registro que ustedes, con el correr del tiempo, pueden llegar a decir: en el año 2016 hice mi primera experiencia pública, me animé a hablar ante varios y varias personas, y sin duda es una instancia doblemente enriquecedora, primero por ustedes, por la experiencia, y luego también para que, como varios de los integrantes y jóvenes que pasaron a hacer uso de la palabra lo dijeron, ¿no? Tiene un poco alcance y siempre hay como un estereotipo negativo para con los y las jóvenes, así que sin duda es más que interesante esta instancia. ¿Y qué opinas de las reformas de la nueva ley de medios? Es un tema bastante amplio, ¿no? Teniendo en cuenta que la ley 26.522 planteaba un esquema de formación bastante amplio y democrático como esta instancia, es decir, foros en donde las personas iban a hacer sus aportes, luego eso se tamizaba, se canalizaba y luego se había vertido en la ley de servicios de comunicación audiovisual. Nosotros hemos hecho un gran aporte en lo que tiene que ver la comunicación con perspectiva de géneros, en donde en los artículos, en donde se plasma la intención y el espíritu que debe tener una comunicación inclusiva para todos y todas. Digo, sin dudas en ese punto de vista se vio totalmente afectada, teniendo en cuenta que, como lo recién planteamos en la locución que hicimos como integrantes de Amarca Argentina, es una intención de sesgar y acallar las voces que le dan la oportunidad, por ejemplo, a compañeros y compañeras que hablen de temas de géneros, que sin dudas estaba totalmente vedado, teniendo en cuenta que la anterior reglamentación venía de la última dictadura cívico-militar, así que sabemos qué perspectiva tenían en aquellos años, en la década del 70, sobre el género, ¿no? Y solamente hablaban de hombre y mujer y quedaban todo un espectro de ciudadanos y ciudadanas por fuera del mismo.